Buen mate. Admiro los mates cebados por Lucy, una compañera maestra que viene de Misiones y de Chaco o de Corrientes o en algún lugar muy próximo a la cuna de la yerba. Ella hace un mate riquísimo, pasando el litro del termo sin que se le lave. Y aprendo. Ingredientes: yerba mate, un chorrito de agua tibia, un litro de agua antes que hierva. Elementos: mate de boca ancha, de madera o calabaza, nunca de plástico, metal, vidrio y mucho menos silicona. Bombillas de caña si vas a subir al avión, porque a veces los de migraciones te sacan la de metal porque es una cerbatana neutrónica. Bombilla de metal buena, no de lata. Y la mejor es de acero quirúrgico. Procedimiento: poner la yerba a 3/4 partes del recipiente, humedecer la yerba con agua tibia en esa pequeña cavidad que hay que formar sobre uno de los costados del envase matero, esperar a que absorba, agregar agua, después colocar la bombilla pegadita al borde y listo para tomar. En México descubro lo imprescindible que es el mate y también se hace necesario economizar la yerba. Estoy en una comunidad de Chiapas. Colaboro y aprendo en el sistema autónomo de educación. Nos despertamos a las 6:30. A las 7 empieza el desayuno de frijoles, chile, arroz y otras comidas impropias del desayuno argentino. Me mantengo en ayunas. Primer clase a las 8, con gusto a Colgate. Tema de la primera clase: el mate y la compartición. Valorizo la importancia vital de la infusión rioplatense. Hay que decirle yerba mate, así, con nombre y apellido, porque yerba se confunde con hierba, que es uno de los nombres que recibe la marihuana. Hay italianos que agarran la bombilla como si fuese una cucharita y revuelven. Hay estadounidenses que toman un poquitito y se lo pasan como si fuese droga. Hay españoles que apartan la bombilla y pretenden beber el agua caliente del costado. Los mexicanos ponen la cara fruncida por el amargor. Me preguntan si pega, si es estimulante. Yo cuento que algunos lo toman para despertarse, otros para dormir, unos como digestivo. Yo creo que en definitiva estimula lo que uno quiere. Hay que decirles que se dice gracias solamente cuando uno no quiere más. Y cuento así, en esta sociedad individualista, que así uno puede decir gracias por lo menos una vez al día. Entonces, muchos, para seguir la ronda, te dicen no gracias. Aprendo también que es aconsejable tener calentador de inmersión comprado ahí, porque la electricidad es 110 y los nuestros no sirven. En los bares te dan agua hervida y te la suelen cobrar como si pidieras 4 cafés. Y más difícil que conseguir yerba mate es encontrar un termo que tenga más de 1/4 litro, que es el que usan para tomar café por influencias gringas. También hay que aclarar que repartir se dice cebar. En territorio rebelde se ceba abajo y a la izquierda. La voz de Gordon Ashman.